Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, operando técnicamente en la 690 Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Nati Bianchi, y aquí conmigo conduciendo el programa Rosaura Barletta. Buenas noches, Rosaura, ¿cómo te va? Hola, Luisito, ¿cómo estás? Acá malabareando el micrófono. El micrófono, bueno, ojo. hay que domarlo y si no, un par de cachetazos. Sí, lo vamos a conseguir. Así es. Todo bien. Hoy tenemos un día que me parece que no nos va a quedar mucho tiempo para todo tenemos, lo que tenemos, ¿no? Tenemos un día ajustadito. Sí, muy sí. Ajustado, así que vamos a ir... Por supuesto, en algún momento hablaremos sobre, bueno, nada, lo que han sucedido este fin de semana, la muerte de Fidel Castro, una muerte no por sabida que iba a pasar más temprano que tarde por la edad que tenía ya Fidel, pero que ha generado polémicas, ha generado adhesiones con críticas, que me parece que también eso es válido, mientras sea con criterio, con objetividad, o no objetividad, pero por lo menos con una sensación de no... Yo creo que más que nada lo que hemos escuchado estas semanas, por ejemplo, creo que tenemos que repudiar y tenemos que rechazar esto de lo que han hecho los gusanos de Miami, los anticastristas cubano, las declaraciones de Trump y toda la lacra esa de derecha y todos los periodistas vernáculos que han acusado a Cuba de una dictadura, y más allá de las diferencias que vamos a tener con este régimen, me parece que quienes por lo menos tuvimos la suerte de conocer un poco al pueblo cubano no tiene nada que ver con eso. Es aparte un pueblo hermoso, maravilloso, y si tenemos un tiempo vamos a poder tener una nota también con alguien desde la propia Habana, ¿no es cierto? Sí. Y vos también tenías un tema que creo que lo podríamos empezar a tocar cuando Nati después nos pase un separador y la pauta sobre violencia de género. Lo anunciamos. Y después volvemos. Sí, es una... En realidad es solo contar, digamos, el raid que tuvo una denuncia de violencia de género que hizo una periodista, guionista y escritora que se llama Carolina Aguirre, que tuvo la oportunidad de publicar, digamos, la situación que vivió en su columna de los domingos en La Nación. Y bueno, que está claramente en una situación de no es privilegio, sino una influencia mayor que la media de las mujeres, y que ha aprovechado a mi criterio bien. Así que después vamos a contar un poquito sobre eso. Perfecto. Bueno, vamos Nati y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos anunciado, ya teníamos el primer tema para conversar con Rosaura. Sí, así es. Bueno, te cuento, Luis, Carolina Aguirre le puso a su columna dominical en la que hizo esta denuncia de nombre Colombia, ¿no? Y es un juego de palabras que tiene que ver con que ella relata una situación que atraviesa en Colombia con su entonces pareja, pero también es un doble sentido en términos de la situación que viven las mujeres, algo así como permanentemente en Colombia, ¿no? Las mujeres vivimos en Colombia. Ella relata una situación de violencia de género con su entonces pareja, que es un conocido tuitero, y en realidad más que tuitero es un empresario de los medios de comunicación, dueño de una agencia llamada Es Viral, que en realidad se dedica, digamos, a viralizar contenidos en las redes sociales. Él es Mariano Feuer, así se pronuncia su apellido, se escribe Feuer, y después de la denuncia que hizo Carolina Aguirre, a partir de la situación que vivió con él, en una golpiza que sufrió de parte de su entonces pareja, otras dos mujeres, una desde el anonimato y otra diciendo quién es con nombre y apellido, se trata de Malena Ginsburg, la hija de Jorge Ginsburg, han, digamos, respaldado la denuncia y han planteado que ellas también padecieron situaciones de violencia de género con esta persona, en el caso de Malena Ginsburg, concretamente una violación. Lo cierto es que, bueno, este hombre al principio, digamos, respondió las acusaciones diciendo que eran mentiras, después se mantuvo al margen y, bueno, no volvió a aparecer en las redes sociales. Y una de las cosas que Carolina Aguirre dice en su nota a Colombia en La Nación es: menos mal que yo tengo plata. En realidad ella, digamos, pone el eje en la situación no solo económica, sino en la situación de poder, de influencia, en la situación intelectual, digamos, en la que ella se encuentra, y en la cantidad de posibilidades que ha tenido de salir del círculo de violencia a partir de eso, y se pregunta también qué sucede con las que no se encuentran así. Bueno, es un relato para leer, para ver, para atender, y afortunadamente, bueno, esta persona, Mariano Feuer, ha sido escrachada, probablemente no vuelva a tener estado público ni en las redes sociales ni como persona, voz autorizada para hablar sobre ningún tema. De hecho, uno de los temas que más abarcaba como periodista era la cuestión de violencia de género, y fuera de eso, bueno, seguramente alguna causa penal determinará cuál es el futuro. Pero quería contarlo y quería recomendar esta columna, Luisito. Bueno, vamos a ir a una pausa, a un tema musical y volvemos, ¿sí? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas.

para que usted nos siga analizando cómo está la situación en Cuba y América Latina. Yo quiero decirte en 30 segundos. Sí, señor. En mi libro yo asumo una posición también crítica de Revolución Cubana. Sí, ¿no? Señor. Es decir, lo asumo. Yo no voy a meterme en hacer una reflexión total de Revolución Cubana por la síntesis de esta exposición. Uh-huh. Pero es bueno decir directamente que siempre la metodología de los marxistas ha sido criticar en situ, en el momento, todos los procesos revolucionarios. Uh-huh. Y así no dejarlos para después, porque tenemos la obligación de ser pedagogos de la vida y de la historia y sacar conclusiones para organizar mejor la lucha y la autodeterminación de los pueblos por su invasión humana y social. Bien. De manera que eso nomás lo digo como un adelanto para que no se vea que o se crea que yo tengo una posición de fundamentalismo, no, digamos, no. ¿No? Respecto de los personajes y la historia. No, la historia tiene que ser pensada críticamente y los personajes también, pero hay que relevarlos en los ángulos importantes que nosotros necesitamos para la lucha populares de los pueblos, ¿no? Bueno, le agradezco. Una pregunta última. Fidel Castro murió a los 90. Murió a los 90, sí, porque él es un año menor que yo. Eso es lo que yo le quería, preguntar. Él es del 11 de agosto y yo soy del 9, pero yo soy un año mayor. Bueno. Y soy 3 años mayor que el Che. Ajá, perfecto. He tenido la suerte histórica de estar con los dos, más con el Che, vivamente, como tú sabes. Sí, señor. Pero viví ese proceso y alenté un cuentito por tu invitación de lo que fue mi experiencia con ellos, ¿no? Le agradezco mucho, Ricardo. Sí. Sí, sí, me despido. Bien, un abrazo, ¿eh? Lo mismo. Y sí, ya nos vamos a mantener en contacto. Como para cuando quiera me pasa la voz. Para el futuro, sí, señor. Porque este tema es a tema abierto. Exactamente, exactamente. Muy amable, ¿eh? Buenas noches. Chao. Chao, chao. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Quería hacer un comentario, la semana que viene quizás lo podamos hacerlo más extenso, la nota. Queríamos hablar con Jonathan Valdivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Rosaura, sí. Porque hay un rechazo de los delegados y consejeros del barrio Carlos Mujica, lo que es la ex Visa 31 y 31 bis, porque vos es que están acusando de que hay un despilfarro en el presupuesto porteño, porque se va a cambiar la traza de la autopista Ilia. Y esto no ha tenido consenso. Ya habíamos comentado, me parece, el tema. ¿Se va a cambiar qué cosa? 200 metros, sí. La traza de la autopista Ilia, que sí. Es la que cruza la Villa, sí, 31. Sí, sí, sí. ¿No? Y donde, bueno, acá en el comunicado de del Observatorio del Derecho a la Ciudad dice que se aprobó en primera lectura el proyecto de ley 2994-J2016 que autorizó el cambio de la traza de la autopista Ilia en el sector del barrio Carlos Mujica. Bueno, hubo una audiencia pública que se convocó en el día de hoy para tratar este proyecto, como lo exige, ¿no? Aunque no es vinculante, tiene que ser obligatoria esta audiencia, claro. Para la aprobación en segunda lectura, que probablemente va a ocurrir en las últimas sesiones de fin de año, como siempre, esas aprobaciones que se hacen ómnibus, donde meten todo, uh-huh. Hasta aprueban una ley donde dice que el perrito de la reta se va a llamar Pepito, más o menos así son esas, sí, cosas. Sí, sí. Y acá dice que el proyecto adolece de deficiencias democráticas, técnicas, urbanísticas y de prioridad presupuestaria. Dice que el cambio de la traza de la autopista fue una decisión absolutamente arbitraria del gobierno de la ciudad, que no lo discutió ni consensuó con el barrio ni con sus órganos de representación. Luego dice que la obra no está justificada por ninguna necesidad en el marco del proceso de integración sociourbana y que solo se funda en intereses electoralistas y mostrar al mundo que la ciudad también tiene su height line al estilo neoyorquino. Dice que va a costar en principio como mínimo 2.000 millones de pesos por 200 metros, o sea que 1.000 millones, los 100 metros se está cotizando, un poquito caro. Y además denuncia que lo que hace es profundizar el negocio de la obra pública, ¿no? Claro. Dice por último que resulta inaceptable que el gobierno se preocupe por construir nuevas autopistas y no construya las escuelas que por el artículo 24 de la Constitución en la ciudad debe garantizar. Y termina diciendo que esta obra no es ninguna prioridad para la ciudad, porque aclara que la ciudad vive una crisis habitacional muy grande, donde decenas de villas no fueron elegidas para iniciar procesos de integración sociourbana, más allá de que la ley 148, la ley 403 y la ley 5235 lo ordenan, donde miles de familias todavía se encuentran en situación de calle. El gobierno de la ciudad no les garantiza vivienda y no les resuelve el problema habitacional. Y también dice que en esta semana se fueron reavivando reclamos por la crisis educativa, ¿no? Siguen faltando vacantes para el año próximo, principalmente en el nivel inicial. Es algo que desde ya hace cuánto, 3 años por lo menos. Sí, hace 3 años que empezaron a faltar vacantes. Exactamente. 11.000 chicos van a quedar sin vacante. Y dice miles de niños nuevamente para el año que viene quedarán fuera del sistema educativo. Bueno, vamos a tratar la semana que viene de comunicarnos con Jonathan Valdivieso para que nos se pueda ampliar un poco más este tema, y lo que se sigue reclamando es escuchar la voluntad de todos los habitantes del barrio Mujica. Uh-huh. y bueno, para ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, vamos a una pausa y vamos a escuchar una conversación telefónica con Gyrian García Torre. Ella es periodista de la página web y de la radio Rebelde en Cuba, en La Habana, que bueno, nos da una muestra de lo que hoy estuvieron desde el sábado que falleció Fidel Castro, de lo que están viviendo allí en La Habana y toda la, bueno, todo lo que está sucediendo. Son los últimos 20 minutos del programa, nos quedará después un minuto para hacer algún comentario. Nos manda nuestra compañera Cristina diciendo que Ricardo Napurí es un capo, y la verdad que sí, 91 años y una claridad para poner los puntos sobre las ideas sobre determinadas cuestiones sin guitarreo y siendo claro lo que significa un análisis marxista como pocos son capaces de poder hacer. Bueno, damos una cortinita y vamos con la conversación telefónica. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos trasladamos a La Habana, Cuba. Allí estamos comunicados con Gyrian García Torre. Ella es periodista del sistema informativo de la Radio Rebelde y editora web de la página. Gyrian, ¿cómo te va? Luis te saluda. Y bueno, quiero primero dejarles un saludo en parte tuya al pueblo cubano, porque sé que la muerte del comandante Fidel Castro para ustedes significa una situación bastante, bastante especial. Pero me gustaría que como periodista me hagas una crónica de lo que está pasando en estos momentos, en estos días, allí en La Habana, ¿no? En los homenajes que se le están rindiendo. ¿Hola? Sí, cómo no, muchísimas gracias. Y

crónicas, los avatares de cualquiera de las épocas que estamos viviendo, porque es parte de la historia, porque como mismo lo dijo Fidel, es una sola. Tiene que ver con los que nos hicieron llegar hasta aquí o con quienes nos van a dar esa continuidad, que son ellos. Perfecto. Y ya te digo, me quedaba consternada con lo que viví, porque lo viví entre ellos, bueno, caminando, bajándome de la guagua, llegando hasta lugares en que están apretado el momento para seguir, los muchachos con su, no digamos, algarabía, porque a la larga ellos son jóvenes y tienen ese modo de... Uh-huh. Pero no estaban alegres, sino en su sentir, en su modo de decir también, en la consternación del momento, que no por esperado no deja de sorprender. Bien, Gillian, yo te agradezco estos minutos que nos has destinado. Sabemos que están en plena tarea periodística, sabemos lo que significa en situaciones como esta. Nos hemos conocido allí en Cuba, yo he pasado momentos hermosos con ustedes, con mucha gente que conocí allí en Cuba junto con mi compañera Cristina. Y nada, les dejo solamente un saludo. De parte nuestra, a vos, a todos los y a todas las trabajadoras, como decimos nosotros, los laburantes, que día a día construyen lo que pueden y lo que quieren de un país como Cuba. Seguro que no va a faltar oportunidad para seguir comunicándonos y poder saber, después que pase toda esta situación, cómo el pueblo cubano lo pudo sobrellevar y cómo enfrentar lo que les viene. Oca. Bien, escuchábamos a Gillian García Torres, ella es periodista de Radio Rebelde en La Habana, Cuba, amiga que conocí hace un año allí en La Habana. Y bueno, Rosaura, creo que hoy pudimos tener dos visiones sobre una misma situación, ¿no? El hecho de lo que se está viviendo hoy en La Habana, Cuba, en el mismo momento que se están rindiendo los honores a Fidel Castro, y la visión de un revolucionario marxista como este joven de 91 años, Ricardo Napurí, peruano él, que convivió en toda la primera etapa del inicio de la revolución con Fidel y con el Che, y con Camilo, ¿no? Sí. Y que hizo un análisis, habría que escucharlo, bueno, ya después vamos a desgrabarlo, vamos a poder leerlo bien. Hace un análisis marxista, un análisis científico, como un muy buen marxista, de la relación de las clases y la relación de fuerza que hubo en ese momento, cuando se dio la revolución, ¿no? Sí, absolutamente, Luis. Bueno, nos vamos entonces por hoy y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, Nati, en la operación técnica aquí en La Retaguardia, Julio Pardo en la 690, y hasta el próximo martes. Chau. Hasta luego.